se hizo un silencio bastante largo, durante el cual admiré aquel rostro divino, sobre el que la media luz filtrada a través de las cortinas de seda arrojaba tintes encantadores. Y admiré también aquellos hermosos cabellos de oro. Desde el principio, la conversación había adoptado un aire triste. Por eso aquella mujer me pareció más radiante aún que la primera vez, con su triple corona de belleza, pasión y dolor. Dios la había probado con el dolor, y era preciso que aquel a quien ella diera su alma aceptara la misión de hacerle olvidar el pasado y esperar el futuro. Pero, ¿cuál era aquel dolor que había que hacer olvidar, que había causado aquella herida sangrante todavía? Era lo que yo ignoraba, lo que debía adivinar. Porque ya existía entre la enferma y el médico suficiente intimidad para que me confesase una pena, pero no la suficiente para que me contara la causa. Algo me llamó la atención. Cuando estaba enferma, nadie había ido a su casa para acompañarla. Al día siguiente, nadie se presentaba para verla. Aquel dolor debía estar en el pasado y reflejándose solo en el presente. Doctor, ¿podré bailar pronto? Sí, señora, claro que podrá. Es que tengo que dar un baile hace mucho tiempo programado. ¿Vendrá, verdad? Debe tener una muy mala opinión de mi dolor que me hace sufrir de día, pero no me impide bailar de noche. Es que verá, es uno de esos pesares que hay que empujar al fondo del corazón para que el mundo no sepa nada. Una de esas torturas que debemos enmascarar con una sonrisa para que nadie las adivine.